En el siglo XIX había en Francia un profesor insigne, Federico Sanam. Enseñaba en la Sorbona, era elocuente y profundamente cristiano. Tenía un amigo, Lacordaire, predicador dominico, que solía decir: este hombre es estupendo y tan bueno que se hará sacerdote y llegará a ser obispo. Pero no, encontró una señorita excelente y se casaron. Al padre Lacordaire no le sentó bien y dijo: pobre Sanam, también él ha caído en la trampa. 2 años después, el padre Lacordaire viajó a Roma y fue recibido por el Papa Pío IX, a quien le contó ese suceso y le dijo: mire, padre, yo siempre he creído que Jesús había instituido 7 sacramentos. Ahora viene usted y me revuelve las cartas en la mesa y me dice que ha instituido 6 sacramentos y una trampa. No, padre, el sacramento no es una trampa, es un gran sacramento. El matrimonio es un gran sacramento, un gran cauce de gracia de Dios. Es el campo en el que Dios distribuye sus dones para la mayor parte de sus hijos. El matrimonio es camino de santidad, vocación, querer divino para la mayoría de los hijos de Dios en la tierra. Este sacramento fue instituido por Cristo para el bien de los cónyuges y para la procreación de los hijos. En primer lugar, es bueno tener en cuenta que los esposos se complementan en todas las cosas, formando un hogar que, como la palabra lo indica, es un lugar de amor. A lo largo de toda la vida, los esposos están llamados a progresar en la donación de sí mismos para el bien de la otra parte. Se trata de una carrera para ver quién hace más feliz al otro. De allí que permanentemente se ha de tener en cuenta que cuando una persona se casa, no lo hace con un ángel o santo, sino con alguien que posee virtudes y defectos. Es muy conveniente que antes de recibir el sacramento haya una adecuada preparación para estar bien formados en lo esencial de esta convivencia para siempre, de modo que se pueda dar muchos frutos. El ser humano está preparado para dar un sí estable que se puede renovar permanentemente. Por eso la fe en el Dios Trinitario ayuda a tener siempre como modelo al Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son diferentes, pero que tienen un amor eterno. Así también los esposos, aunque tengan que atravesar por crisis, tentaciones, ideologías que se van metiendo en esta época, siempre pueden renovar el amor conyugal. Para eso se requiere tener en cuenta que todos estamos necesitados del auxilio de la gracia. Sin la ayuda divina no podemos nada. Vale la pena orar juntos, mantener siempre el fuego del amor para irradiarlo en el hogar, abierto a todos. Los esposos, además de buscar el bien de cada uno de ellos con el complemento, también tienen la misión de la generación y educación de los hijos. Es una tarea maravillosa, ya que formar personas con valores es la tarea más brillante que existe en este mundo. Constantemente los padres pueden educar a sus hijos. No es necesario que se les dé muchos sermones, sino buenos ejemplos. Ellos aprenden de las actitudes de los padres. Si ellos buscan siempre mejorar en las virtudes y se ayudan, eso se transmite a los hijos. lo hacen cuando se conversa sobre temas de actualidad, cuando se actúa en cualquier circunstancia. El matrimonio, la paternidad, la maternidad, es un camino de amor que va llevando a dar muchos frutos. Los que tienen esta vocación han de procurar estar siempre atentos a lo importante por encima de lo urgente, que es crecer juntos.